Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Para los que creen en el destino nos trajo hasta acá, ¿eh? ¡Hola, amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 38 del 2018. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito, en 93.9. Hijos de su puta madre. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda, Foca Acuña, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, salud. Salud para todos. Salud. Y va a ser una noche de muchos amigos. Estamos haciendo radio en vivo desde los estudios Nora Cortiñas, en la maldita ciudad de Castelar. Somos @deperradio en Twitter y en Instagram. Somos @deperradio en Spotify. Somos Otro Día Perfecto en Facebook. Nos podés escuchar a través de FM En Tránsito en 93.9 o por TuneIn en tu teléfono o tu tableta si pones En Tránsito FM. Damas, caballeros, niños, vamos hasta medianoche poniendo canciones de rock. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! They tied his arms behind his back to teach him how to swim. They put blood in his coffee and milk in his gym. They stood over the soldier in the midst of the squalor. There was war in his body, and it caused his brain to holler. Make the sacrifice, mutilate my face. If you need someone to kill, I'm a man without a will. Wash the razor in the rain, let me look luxuriating pain. Police don't set me free. Death means a lot to me. The pain was lean and it made him scream. He knew it was alive. He put a pin through the nipples on his chest. He thought he was a saint. I made love to my mother, killed my father and my brother. What am I to do? When a sin goes to forest like a runaway car, he cannot be controlled. Spit upon his face and scream. There's nowhere to pass the lane. This is the play you're thinking you are in. What will you say? Take the blue mask down from my face and look me in the eye. I get a thrill from punishment. I've always been that way. I love and despise repentance. You are permanently stained. Your weakness buys indifference and indiscretion in the streets. Dirt is what you are and clean is what you're not. You deserve to be soundly paid. Make the sacrifice, take it all the way. There's no boat high enough to stop this desperate day. Don't take death away. Cut the finger at the joint. Cut the stallion at his mount and stuff it in his mouth. Thank you. vamos con Lou Reed. Una de las canciones más corrosivas del tipo, ¿eh? Desde The Blue Mask, así se dice, del 82. La canción que le da título al disco. Esto es Lou Reed haciendo The Blue Mask. Esto fue grabado originalmente hace 40, 50 años. Pero presta atención, porque tranquilamente pudo haber sido grabado ayer. Tenemos hambre. ¡Sargento García! ¡Sí, Excelencia! ¿Por qué no ha dispersado a esa chusma todavía? No hace nada malo, Excelencia. Solo quieren hablar con usted. Su Excelencia, solo pedimos justicia. Así que los rebeldes tienen un líder. No somos rebeldes, Su Excelencia, y yo vengo a hablar en nombre de mis amigos. Queremos el dinero de los impuestos que Su Excelencia ha cobrado. Fue dinero que le quitaron ilegalmente al pueblo. No eres solo un líder. Ya veo que eres un abogado también. Eso es lo que hacen nuestras escuelas, alimentar revoluciones. Su Excelencia, estos pobres no buscan dificultades, solamente han venido a hacerle una petición. Y como usted ve, todo lo hacen con respeto. Necesitan el dinero, tienen hambre. Aliméntelos con balas, sargento. Otro día perfecto. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia, ¿eh? Al final, el sargento García no era tan malo. No, no. Tan. No era tan malo, es verdad. Estamos haciendo radio en vivo y es viernes 23 de noviembre. Salud, ¿eh? Salud, salud para todos, salud, gracias por venir, salud, salud. La lata no salud suena, Sergio, pero... salud Bruno, salud Damián. Vamos a estar escuchando canciones y contándote algunas cosas como hacemos siempre de aquí hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Como siempre, el personaje preclaro de este staff es Mateo Crespo, a esta hora por lo menos, ¿no? Ya después de las 11 cambia la denominación. Y cada vez más temprano, sí, diríamos. Hoy vamos a hablar de la serie BIOS que está emitiendo al aire National Geographic. De nada. Con dedicándole capítulos a íconos de la cultura y de la música latinoamericana, como son Gustavo Cerati, como es Alex Lora, cantante del Tri, banda mexicana. Y nos vamos a referir puntualmente a los tres capítulos que le dedicaron a Charly García. Así que vamos a revisar un poquito la historia del bicolor y cómo está esta serie de BIOS que está emitiendo National Geographic. Que es nueva, ¿no? Sí, sí, recién salidita, la vi el fin de semana. Y como no solo de rock vive el hombre, vamos a estar hablando de jazz. Cada tanto nos gusta colar alguna pincelada de ese estilo. Y vamos a referir a Chasing Train, una película documental que refleja la vida de John Coltrane, uno de los cinco grandes del jazz norteamericano. Vamos a estar hablando quizás una de las noticias que más ha conmovido al país entero, que tuvo que ver con el hallazgo del submarino Ara San Juan y la cantidad de cosas que comenzaron a escucharse a partir de esa situación. Por ahí nos queda un poco lejos porque el hallazgo fue precisamente el viernes de la semana pasada. A última hora, cuando estaba finalizando ODP, hubo un comunicado en el que se ahondó un poquito más. Se brindaron algunas explicaciones el sábado y a partir de ahí se escucharon una cantidad muy importante de explicaciones, reflexiones, con el signo de pregunta, de algunos funcionarios. Así que vamos a estar metiéndonos sobre eso. Y un tema delicado al respecto, que después seguramente lo podemos conversar más en extenso. Una vez aparecido el submarino, hay cierto número de familiares que consideran que si el familiar... desafortunadamente fallecido, está en el mar, bien enterrado está, porque era un marino y porque, bueno, es el lugar donde los marinos deben estar enterrados cuando algo les pasa, etcétera, etcétera. Hay otra parte, la otra mitad de la biblioteca, que no, que te dice, saquemos el submarino, yo quiero tener el cuerpo, quiero velarlo, etcétera, etcétera. Es un tema que excede ya lo político, inclusive, ¿no? Sí. Que en este caso tiene que ver un poco con las creencias de cada uno de los familiares y también le vamos a entrar en un ratito a ver si se está en condiciones de recuperar eso. Hay que decir, digamos, que fue encontrado a 900 metros de profundidad, digamos, no debe ser nada sencillo. Y después, por otro lado, también vamos a charlar un poco de la fake news quizás más emblemática que se escuchó durante todo el 2015, que tuvo que ver con la ruta del dinero K. Las imágenes de La Rosadita, gente contando guita, un montón de fajotes en medio de una mesa, arrastrando bolsos por todos lados. Bueno, hubo todo ese entramado presentado mediáticamente tuvo que ver y estaba construido a partir de un testimonio, que era el de El Áscar. Bueno, vamos a repasar qué es lo que dijo El Áscar cuando tuvo que presentarse ante la justicia. Hoy es 23 de noviembre, un día como hoy, hace 22 años, exactamente un día como hoy, hace 22 años, sí. Se llevaba a cabo un festival que con el tiempo terminó siendo emblemático, el Festival Alternativo, en el que, entre otras cosas, tocaron por primera vez en Argentina Nick Cave, Marilyn Manson, Silverchair, etcétera, etcétera. Una de las fechas, la primera noche, la cerró Soda Stereo. Vamos a estar escuchando parte de aquel concierto de Soda Stereo en el Festival Alternativo en el estadio de Ferrocarril Oeste. Ayer se cumplieron 50 años de un disco que le cambió la vida a mucha gente, que es el álbum Blanco. Clásico. Es el clásico. Mejor de los Beatles. Para algunos, no ha podido superar a Sgt. Pepper. Es un poco más básico, bastante más acústico, si se quiere, un poquito más corrosivo, si vale el término, que Sgt. Pepper. Pero bueno, vamos a estar contándote algunas cositas del álbum Blanco a 50 años de su edición. Hay un par de disquitos nuevos dando vueltas por ahí, el nuevo disco de Muse, que realmente me gustó mucho, y un nuevo disco, entre comillas, de los Rolling Stones. En esta cosa de editar y publicar conciertos uno atrás del otro, se llama Boot Lounge Uncut. Así que con todo eso vamos a ir hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Ya sabes, le ponemos un poquito de música a la maldita ciudad de Castelar. Ahora Los Redondos. Desde Momo Sampler del 2000. Quédate en ADP, ¿eh? Esto recién empieza. Redondos. Esto es La Murga de la Virgencita. Marita lo hace por la guita, con los bomberos del cuartel. Su barrio es tan inclemente y su comparsa siempre es cruel. Sueña con que su rollo sea Yeah. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes. Arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Comunícate con nosotros. Participá en la radio. No sé si me querés preguntar algo. WhatsApp 11-32-15-18-08. Van de forma gratuita. 11-32-15-18-08. La posta, ¿cómo es? 11-32-15-18-08. Aprovecho y saludo a toda tu audiencia. En tránsito. Transformación colectiva. www.fmentransito.org.ar. Comunicación y cultura en el oeste. Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Otro día perfecto. seguramente te suena la melodía Small Town Boy, una canción de Bronski Beat, bastante más oscura, ¿eh? Los tipos son ingleses, se llaman Paradise Lost. Y sonaban así. Soy zurdo, tengo la mitad del bigote blanco, tengo yo absoluto. ¿Qué más que? Me tiro de 10 pisos y no puedo hablar. Soy un freak, un monstruo. Y a mucha onda. Y a mucha onda. Sí, muy bien. Y me dijeron, ¿no? ¿Quién te cree que sos? Beethoven. Sí. Nacho, sí. Que no nos pongan en un mismo programa cómo sobrevive la rata en el Ártico. Nosotros vendíamos 500 discos. Déjase joder. Si Charlie no hubiera existido, estábamos todos muertos. Roger Waters no se la ganaría que le pase esto. Charlie García. El canal Nat Geo o National Geographic está poniendo al aire una serie con ciclos de 3 capítulos dedicados a artistas latinoamericanos. Bios se llama, ¿no? Se llama Bios, Vidas que cambiaron la turra. Donde nos vamos a encontrar en esta primera tanda a Gustavo Cerati, Alex Lora del Tri, mexicano. Tocamos unas rolas, güey. Y el único que hasta ahora pusieron al aire completo, el de Charlie García. Está enfocado solamente a músicos, no lo sabemos todavía, porque gente que cambió la vida de otra gente seguramente excede el plano musical. Sí, por ahora los 3 que están promocionando son dedicados a músicos, tal vez luego amplíen. Igualmente ya National Geographic tiene muchos documentales. Luego del de Charlie pude ver uno de Maradona e inclusive había uno de Gandhi por ahí dando vueltas. Pero bueno, la cuestión es que esta serie Bios, con 3 emisiones ya al aire dedicadas al bicolor, tienen su lado positivo y su lado negativo, y nos vamos a permitir ser un poco más críticos que lo habitual por venir de National Geographic y ser una multinacional, ni más ni menos que eso, porque somos unos resentidos. Por el lado de la verde tiene muy buen material de archivo de la época intratable de Charlie. Mucho material casero firmado en un material... Que es las 3/4 partes, ¿no? Sí, en un formato bastante básico de las primeras camaritas portátiles, nada digital. Tiene buenos testimonios de coequippers o ex compañeros de ruta. En el mejor de los casos me parece que tanto Pedro Aznar como David Lebón dan un testimonio muy, pero muy cabal de lo que fue el regreso de Serú Girán en el 92 y de lo intratable que estaba Charlie en aquel momento. Debo decir que uno de los tantos regresos innecesarios, ¿no? Ellos se lo tomaban, según consta aquí, como una especie de seguro de retiro. Que por lo menos así fue para Moro, para Pedro Aznar y para David Lebón. Para Charlie, según ellos mismos, se le escurrió como arena entre los dedos. Sí, bueno, pobre Moro igual ya Tata Dios se lo llevó, ¿no? Pero cobraron cifras millonarias y para muchos de ellos significó dar el paso económico a garantizarles un retiro digno, digamos, o tranquilo por lo menos. Pero bueno, y en el haber me parece que está primero un Charlie muy expuesto en su actualidad, donde se lo ve poco cuidado, si se quiere. No puede más, Charlie. ¿Qué sé yo? Yo creo que comparado con otras épocas está mejor, pero eso no quiere decir que esté bien. Y la conductora Julieta Venegas se la ve incómoda, no se la ve suelta en el papel de anfitriona y de hacer buenas entrevistas como el desafío lo requería. No está a la altura del caso, me parece, y no sé si es culpa de ella, ¿eh? No, pero imagino que esto que... Yo no lo vi, digamos, pero esto que decís vos sobre la situación de Charlie, la persona que está adelante tratando de entrevistarlo también lo ve. Digo, no debe ser fácil entrevistarlo hoy para quien ha visto a Charlie García en otras condiciones. Digo, quizás nosotros nos pasaría lo mismo. Digamos, tendríamos cierta incomodidad de estar adelante de un tipo que es un enorme artista y que sabemos que no está en su mejor momento. Suena hasta irrespetuoso, ¿no? Mencionar a Charlie en estos términos, pero digo, hay los últimos 3 discos seguramente le sobran, en vivo le cuesta mucho. Esto en modo alguno elimina o borra la historia de Charlie García, como posiblemente entre los 2 o 3 intérpretes y autores más importantes de rock argentino, por no decir entre los dos, por no decir el más importante, inclusive, si me corres. Claro. Pero la actualidad es otra cosa, realmente. Sí, pero la obra que dejó Charlie realmente lo pone en ese podio indiscutible, sí, de los tres grandes, sí, sí, sí, del rock nacional. Y acá también toma dimensión la obra que tiene Charlie, ¿no es cierto? Porque se repasa no solamente su vida, su carrera, su infancia, sino toda su discografía, desde Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, su carrera solista. Muy buenos testimonios de mi amigo Joe Blaney, productor de varios de sus discos más rankeados, como Clicks Modernos o Piano Bar. Así que realmente vale la pena verlo porque aporta data, no sé si data fresca, nueva, más allá de algunas pinceladas del entorno y de la cotidiana de Charlie. Difícil cotidiana, ¿no? Seguirle el tren a este muchacho. Pero tampoco es que aporta muchísimos datos nuevos que todo aquel fan que haya leído Say No More, la muy buena biografía de Charlie, ya no tenga. Pero está bien igual. Está como el Diego. Yo estaba pensando exactamente eso. Bueno, después de la de Charlie viene exactamente la biografía del Diego, que está en una hora resumida, y cómo la cocaína tiene un papel fundamental en estas dos historias, ¿no es cierto? Digo, es increíble. Yo pensaba exactamente lo mismo. Digamos, es una cosita blanca. Cuando lo vemos o cuando lo escuchamos a Maradona, nos damos cuenta de que muchos de todos los excesos, su enfermedades de adicción, la vida, digamos, que llevaron, en algún momento te pasa factura. Maradona no está muerto, digamos, porque tiene un físico privilegiado, digamos, pero ¿cuántas veces sacó el boleto, digamos, para el viaje? Y para los que creen en cuestiones místicas, que no es mi caso en general, Charlie, el Diego, al igual que Robert Johnson, indudablemente hicieron un pacto con el diablo, no hay otra explicación. Sí, claro, porque además de lo que decía Facu recién, sumale la cuestión de que tu ego te estalla al ser una celebridad y una de las personas más importantes en la historia argentina. Del Diego, obviamente, trascendiendo las fronteras. Claro. Pero de Charlie le explotó el ego. En un momento él dijo, yo soy un genio, listo, soy un genio. ¿Y quién le iba a discutir que era un genio? Oído absoluto, batía récords, sacaba discos impecables, era considerado un ícono, estaba montado a la ola y encima, con el bombeo químico que todos los 80s tuvieron, estaba ingobernable. Te tiraste de un piso 8, 9, no me acuerdo. Murió. Y no, y caíste en la pileta y saliste para contarlo. Hiciste un pacto con el diablo. Y está bien, quien pudiera, ¿no, viejo? Tremendo friki. Bueno, entonces. Yo quisiera hacer un pacto con el diablo. Pero vos ya lo hiciste. ¿Para qué? ¿De qué te haces? ¿Para qué? No. Pero no me salió, no me dio lo que le pedí. Pero vos le tuviste que entregar todo. No, todo no. Tengo mis límites. Vamos a escuchar Rap del Exilio de Charlie García, señores. 10:30 de la noche. Carlos Alberto García Moreno, dicen los libros. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM Tránsito en 93.9. Tocar ese saxo, me muero de por saberlo. ¿El Gonzo Palacio será? Vaya uno a saber, Charlie García, Rap del Exilio. Tuve un amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. No acabé a decir que sí, que se sacó el toque, me lo dejó a mí. Futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía tres libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Daniel Melingo, ahí nos apunta Bruno, es el que toca el saxo en esta canción. La Melingo, ¿no? La época de Charlie García y los enfermeros, ¿no? Fito Páez, no sé si Willy Turri, Alfredo Todd, es esa época, la de Piano Bar. Muy buenos testimonios de Hilda Lizarazu y lo buena que estaba Hilda en esa época, tengo que decirlo. Ahí va. Bios, Vidas que cambiaron la tuya, serie de National Geographic dedicada a íconos de la cultura latinoamericana. Hasta ahora los 3 capítulos emitidos dedicados al bigote bicolor. en espera están ahí Alex Lora del Tri, banda mexicana de rock, que se ve que es muy importante. Yo la verdad que nunca les escuché un tema como La Gente. Y después al indiscutido Gustavo Cerati. La Renga se atrevió en alguno de los discos, no me acuerdo en cuál, con Triste Canción de Amor, ¿no, Ser? Hay una, en los primeros discos de La Renga, no en el primero exactamente, hizo un tema del Tri, pero es una banda que en México es muy importante, sí, y sí, aquí sí, verdaderamente no. Bueno, el primer capítulo de la serie de tres de Alex Lora ya fue estrenado el domingo pasado, así que si quieren pueden verlo. Y los tres de Charlie ya salieron al aire y se repiten en National Geographic, que está en todo sistema de cable pedorro que se preside tal. Vamos a cerrar esta bonita columna con cómo conseguir chicas, algo que a este programa no le vendría nada mal porque es un submarino ruso. Sí, igual el ejemplo del submarino capaz no aplique tanto hoy. No sería el momento de hablar de submarinos. Y no. ¿Me sacaste el banderín de Orsay? ¿Cómo te gusta? Aparte ruso, un problema con el idioma, ¿no, boludo? La verdad que no. Charlie García, desde Filosofía Barata y Zapatos de Goma. ¿Cómo conseguir chicas? No me acuerdo el disco. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Eh? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Hasta las 24, otro día perfecto. Exactamente ayer, pero 50 años atrás, el mundo de la música cambiaba para siempre, ¿eh? Ayer, hace 50 años, aparecía el álbum blanco de los Beatles. Sex is 80. What have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sex is 80. El álbum blanco fue grabado entre mayo y octubre del 68 y, a diferencia de los discos anteriores, simplemente grababan los ensayos e improvisaciones y luego añadían detalles a las tomas que más les gustaban. La banda pasaba por un proceso de deterioro entre los miembros. De las 40 canciones del disco, solo en 16 trabajaron de manera conjunta. Entendidos que este disco es producto de las semanas que los Beatles pasaron en la India junto al gurú Maharishi y algunos amigos y parejas. Se dedicaron a meditar y evidentemente a componer parte de las canciones que conformarían el álbum blanco. Si bien la mayoría coinciden en afirmar que no han logrado superar a Sgt. Pepper, lo cierto es que el álbum blanco ha resistido el paso del tiempo y se ha transformado en uno de los discos más importantes de la historia de la música contemporánea. 50 años del álbum blanco esta noche en ODP. Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. Para aquellos desprevenidos, el legendario álbum blanco de los Beatles es el que tiene canciones como Back in the USSR, Obladi Oblada, While My Guitar Gently Weeps, Happiness Is a Warm Gun, Blackbird, I Will, Julia, Year Blues, Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey, Sexy Sadie, Revolution y Helter Skelter, entre las más reconocidas. Como esta, ¿no? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. You ain't no Lo que está pasando no ha pretendido ser un concienzudo análisis, simplemente un momento para repasar uno de los discos más importantes de la historia a 50 años de su edición. El disco blanco de los Beatles. De todas esas canciones, decidimos quedarnos con esta. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Por supuesto que nos seguimos ocupando de Lara San Juan, de las repercusiones de haberlo encontrado y de lo que se puede hacer en el futuro. Falta la certeza, pero que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado en el área. El presidente me llamó muy temprano y me dijo: Oscar, ¿en serio que encontraron el submarino? Bueno, le expliqué. Me dijo, bueno, encárgate de que a partir de ahora se conozca la verdad. Es una noticia que nos produce un enorme dolor. La confirmación de la muerte de los 44 tripulantes en circunstancias dramáticas. Nos tiene que inspirar a todos. Bla, bla, bla. Bla, bla. Estamos acostumbrados a esto. Lo hacía fingiendo un sentimiento de dolor que parecía involucrarnos a todos. Un rato después, este era el duelo del presidente en la fiesta de Disney, más a tono con lo que es Macri, no podía estar. No tenemos medios, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar. Estos AUV de la tecnología más moderna que existe en el mundo, nosotros no contamos, tampoco tenemos ROP para bajar a esas profundidades a verificar el lecho marino. Y tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características. ¿Qué relación hay entre la persona que hablaba dolorido, compungido, y este otro, disfrutando de una fiesta que no se podía perder y que por eso determinó que grabara el video? Otro día perfecto. Igual, hay uno que le diga, sí, boludo, apareció el submarino, no vayas a lo de Disney. se llama asesor de imagen, ¿no? No hay uno que le diga, no da para ir a bailar con Tini Stoessel. Antonio, no tengo ningún se lo diga. No tengo ningún problema con Tini Stoessel, pero digo, no, es no que da. Quizás hay alguien que se lo diga. Que le diga, anda. No, no, que le diga, no vayas. Y le chupo un huevo. Claro. Con la propaganda de Telequino, ¿no? Claro. Pero es muy probable, digamos, que le digan que no vayan. Okay. Lo que pasa es que para un gerente, que vos le digas, mirá, este no, yo hago lo que quiero. Para un gerente, perderse una joda gratis, muy difícil. Tuvimos tres días de duelo esta semana en relación a lo que fue el hallazgo, finalmente, después de un año de buscarlo. Precisamente horas antes había cumplido un año de haberse perdido contacto, digamos, con el submarino. El fundamentalista Cambiemos te dice, ¿no querían que lo encontremos? Ahí lo tenés. Porque lo escuché, lo leí, mejor dicho. Igual, viste que Twitter es como una usina de mierda para todos lados, ¿no? Pero alguno, no sé si troll o no, te decía, quería que lo encontremos, ahí lo tenés. ¿Qué crees ahora? También, Más o menos ese era el tono, ¿no? También es cierto que precisamente se encontró el submarino el último día de búsqueda de la empresa Ocean Infinity, que era la que fue contratada para encontrarlo. ¿Vos decís que ya sabían? ¿Por qué se dio esto en el último día de búsqueda? Porque iba a retomar la búsqueda recién el año que viene, precisamente por el mantenimiento que tenían que hacer con los equipamientos que tenían. Y el último día de búsqueda fue que se encontró dónde estaba el submarino. Y a partir de acá se abrieron una cantidad muy importante de especulaciones sobre las declaraciones de Awad de hace un mes diciendo muy pronto vamos a tener información sobre el submarino. Las declaraciones del propio Mauricio Macri diciendo habrá noticias prontamente, ¿no? Parafraseando, pero en esas circunstancias. Digo, se abre una cantidad muy importante de especulaciones, pero a mí me parece que la más sugestiva tiene que ver con lo que una de las frases del ministro de Defensa de la Nación que escuchamos en una entrevista que se le hizo en TN, que fue: Macri pidió que a partir de acá se sepa qué fue lo que pasó. Antes no. ¿Qué? ¿Y antes qué onda? ¿Antes qué pasó? Antes, ¿por qué no se recibió a los familiares y hay un grupo de familiares que tuvo que hacer por 50 días un acampe frente a la Casa Rosada? Frente a la Casa Rosada, esperando que les den una respuesta. Estamos de acuerdo en que Aguad, el ministro de Defensa, fue el que estuvo al frente del ENACOM, ¿no? Al principio. Sí. Mira, hace unos años, voy a contar una cosa de veterano de guerra, ¿no? Hace unos años, cuando te rebotaban en el servicio militar, cuando se hacía el servicio militar, vos habías sorteado, ibas, hacías la revisación, y si eras un boludo que no servías para nada, digámoslo así, te ponían ITS. Inútil todo servicio. Inútil para todo servicio. Pienso en esa frase y pienso en el ministro Aguad. Está bien, ¿no?, que piense en él. Antes que en nadie. ITS. Inútil para todo servicio. Una de las cuestiones, te lo dije, Aguad. Una de las cuestiones que se abrió a partir de todo esto fue lo que hablábamos al comienzo del programa sobre cuánto cuesta en cuanto a recursos, no solamente monetarios, sino también logísticos, sacar el submarino de esa profundidad. Ahora bien, me gustaría que charlemos acerca de lo que deslizamos al principio del programa. Uh-huh. La mitad de la biblioteca, no quiero ser irrespetuoso con eso, vamos a plantearlo de otro modo. La mitad de los familiares, por decirlo de algún modo, la mitad más o menos, no importa si es la mitad exacta, sostiene que, bueno, sus familiares, sus hijos, hermano o como fuese, eligieron la marina como profesión, que, bueno, desafortunadamente murieron en el mar y bien enterrados están en el mar. Hay otra parte de los familiares que no, que quieren que el submarino se extraiga del fondo del mar, que se averigüe qué es lo que pasó, y además quieren tener los cuerpos para poder despedirlos de acuerdo a sus creencias religiosas, digamos, ¿no? Pero es un tema bastante complejo como para establecer una definición taxativa, ¿no? ¿Quién tiene razón y quién no? Me parece que en realidad las dos opiniones tienen razón. Pero además también hay un grupo de familiares que hacen hincapié en queremos que lo saquen para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó con el submarino y por qué llegó a ese lugar. A mí me parece que hay una cuestión en la que muchos de los familiares lo dicen desde el primer momento. El submarino Ara San Juan no estaba en condiciones de zarpar, no estaba en condiciones de hacer el viaje que hizo, precisamente porque no se le habían hecho las reparaciones adecuadas para hacer este viaje con esa tripulación. La versión de que fue hundido por un misilazo, ya sea de un barco inglés o norteamericano, ¿tiene asidero o es una fantasía conspirativa kirchnerista iraní venezolana? Y la verdad que mientras decidamos no creerle a Aguad, ¿a vos te da alguna seguridad de cualquier versión que pueda venir de la boca de Aguad? Menos 33. Bueno, igual vamos a decir lo siguiente. También el kirchnerismo barra venezolanismo tiene sus bombas de humo, ¿no? Tiran. Digo, yo con esto voy a cerrar. Digo, me parece que cualquier especulación política sobre este tema es despreciable por demás. Y además también otra cosa, quien se escuda en la falta de respuestas para decir aquello es una operación política, también es despreciable. O sea, escudarse diciendo no, pero cualquier exigencia sobre qué fue lo que pasó con el submarino y por eso accionamos de este modo, también es despreciable, ¿no? Digo, porque ahí hay, ustedes tienen que decir lo que pasó porque las teorías conspirativas y un montón de cosas. Ahora, también decir nos están tirando con mierda porque... también es despreciable. Digo, me parece que hay que tener una delicadeza muy fuerte porque estamos hablando de 44 familias, además. Si leíste los diarios, si buscaste en internet, si viste los noticieros y estoy dando vuelta a la página y hablando de otro tema, habrás notado que la policía sigue asesinando gente, ¿no? Te enteraste, ¿eh? Ahora un blues arrastrado para respirar y tomar aire, ¿eh? Se llama Bad Heart. El disco es Fire on the Floor. Fuego en el suelo. Adivina. Bad Heart, la canción que le da nombre al disco. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't matter what you say, you can't survive it, there ain't no way. So tonight I'm gonna stay and play with his fire. Wanna play with his fire. Oh, no, flow chai time. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. and your soul will beg to buy. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flame. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. La verdad es que si no me dicen lo que hay que hacer, no están cuidando al conductor. Son las 11:11. Mirá lo que te estoy diciendo. Estábamos en un arduo debate político. Salud, gracias por venir. Estábamos en un arduo debate político a micrófono cerrado. ¿Qué decías de la gobernadora? No, no lo voy a decir al aire. Les agradezco, gracias. No están cuidando al artista, les quiero decir eso. Pero si el árabe está bien atendido afuera. Han pasado 30 minutos de... Han pasado 60 minutos, digo, un poquito más. 60 minutos y un poquito más del inicio del programa. Está promediando la edición número 38 de Otro Día Perfecto. Nos quedan aproximadamente una hora de programa y todavía hay bastantes cosas por charlar y muchas canciones por escuchar. Marihuana, hoy también están fumando. Don Quijote de marihuana, ahora sí están bailando. Don Brujote de marihuana, fuma mota como celo. Me lo enseñaron a escribir ustedes mismos, que se llama Latinoamérica. Por lo menos el primer verso, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotando con dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Otro día perfecto. Así es la cosa, ¿eh? Lo que acabamos de escuchar nos representa cabalmente, creo. Bueno, nos queda una hora de programa, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Yes. Salud, carajo. Salud, gracias por venir, gracias a todos por todo. Parece el final del programa, salud. Vamos a hacer lo que técnicamente se llama reapertura en la mitad del programa. Por supuesto, continúa en la puesta en el aire Sergio Oscar Freites, Bruno Dolbe con la coordinación de la producción. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña, que todavía tiene cosas para decir. Vamos a estar hablando un poco de la llamada ruta del dinero K. Y específicamente de la declaración de Lascar en el juicio que se está llevando adelante contra uno de los empresarios más vinculados al kirchnerismo. Estamos hablando de Lázaro Báez. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo, que también tiene cosas para decir. John Coltrane está dentro de los cinco grandes del jazz y vamos a hablar de Chasing Train, un hermoso documental que Netflix pone a disposición tuya si tenés esa plataforma, si no, estás fuera de la copa. Todavía nos queda tiempo para contarte que un día como hoy, hace 22 años, se llevaba a cabo en Buenos Aires el llamado Festival Alternativo. Esa noche tocaba Soda Stereo. Vamos a estar escuchando canciones de esa noche. Muse editó disco nuevo, los Rolling Stones de algún modo editaron disco nuevo. También, si nos queda tiempo, lo vamos a estar picoteando de aquí hasta medianoche. ¿Cuándo fue? El lunes, feriado. Cumplió año Pablo Suárez, un amigo nuestro. Sí. El sexto Beatle, digamos. Y mientras bebíamos y hablábamos boludeces, que es lo que más fácil nos sale, escuchamos una banda que se llama Los Siberianos. La trajo Sergio Freites, la recomendó Sergio Freites, y vamos a escuchar una canción de Los Siberianos. Es un disco de este año que se llama Algo Tuyo. Capaz la canción no es la más rockera que te puedas esperar, pero la letra es súper interesante, Los Siberianos, sonando de P. A 45 minutos para medianoche. Bueno, fuiste, Volví a Capital, Bruno. Los Siberianos. Mi vecino y sus extrañas maneras. Mi vecino tiene un problema extraño. Me comentó que los mataba por placer. Hablo despacio y sin mover mucho los labios. Me propuso que matara junto a él. Estaba bien decidido ese día. Me dijo, esto es lo que vos tenés que hacer. A todos los de arriba que están complotados contra mí, dejarlos sin respirar. Y que ya no esperaba nada, que ya lo había decidido, ya lo sé, ya lo sé. Thank you. que vamos a hacer es, vamos a dejarlos en esa esquina y vamos a regresar por ustedes. ¿No podemos ir? No quiero que vean dónde la tengo, pero hicieron un buen negocio, ¿entienden? Sí. Regresaremos en 40 minutos. Bien. Esperen. ¿Dónde está el efectivo? ¿Me aceptas cheques? Cheques. Oigan, ¿de dónde son? Riverdale. Tal vez hagan eso en Riverdale, pero aquí queremos efectivo. Otro día perfecto. Hace unos pocos días apareció el nuevo disco de uno de los tipos que lograron darle una vuelta de tuerca al rock y al pop. Con lo complicado que resulta a esta altura, ¿eh? Está en las pistas el nuevo disco de Muse. Se llama Simulation Theory. Es el octavo de estudio. Son 11 canciones. Y esta es una de ellas. Don't keep it inside, and don't have it ever catch it. No, we're dumbing it down, and don't think it just. A lo largo de casi un año y medio, producido por ellos mismos y un grupo selecto de colaboradores, y es precedido por 5 singles que fueron apareciendo a modo de adelanto. Nos quedamos con esta desde Simulation Theory, el nuevo disco de Muse. Esta se llama Something Human. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. something human, human. Los viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras. Estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Si un rockero básico como somos todos los que estamos acá presentes repasa los nombres realmente relevantes o sobresalientes en la historia del jazz, se va a encontrar con gente como Miles Davis, como Charlie Parker, como Thelonious Monk. Y si uno trata de trazar un hilo conductor entre ellos, se va a encontrar con un tipo fundamental en la historia del saxofón del jazz. Y me estoy refiriendo a John Coltrane. Realmente un personaje único, un tipo que por su musicalidad y por su vida fueron muy, muy singulares. Y si querés saber más sobre él, tenés en Netflix a tu disposición un documental llamado Chasing Train, que te va a poner al tanto de toda la obra y toda la vida y la carrera de este tipo, que, insisto, realmente está entre los 5 o los 10 más grandes en la historia del jazz mundial. Como tantas otras historias, una persona que se crió en un Estados Unidos de principios del siglo pasado, marcado por la segregación racial, teniendo que luchar, además de con todos los obstáculos que te pone el camino artístico para cualquier persona del común, tener que ser negro en un contexto muy, pero muy racista. Y además de eso, un innovador, un tipo que abrió caminos y que realmente marcó un rumbo para muchísimos artistas que vinieron después. En este documental llamado Chasing Train, que pone a disposición Netflix en toda su plataforma, te vas a encontrar con testimonios muy variados, desde Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, hasta gente vinculada al rock como el baterista de los Doors o el mismísimo Carlos Santana, dando testimonio y dando prueba de lo importante que fue descubrir a este tipo musicalmente, que rompía muchísimas barreras en un estilo que ya de por sí rompía barreras, porque estamos hablando de Miles Davis, de tipos que trataron de revolucionar la música popular y llevarla a unas fronteras que prácticamente habían sido inexploradas. Si en el medio de todo esto le sumamos adicción a la heroína, casi un clásico en la vida de todos los íconos del jazz, además de una vida social muy, pero muy convulsionada, lo de John Coltrane merece su documental, y por eso es que Netflix puso a disposición de todos ustedes Chasing Train, este buen documental de hora y media que tiene a Denzel Washington en las voces, interpretando al mismísimo John Coltrane en sus entrevistas, y como te decía recién, con muchos, pero muchos pesos pesados del jazz, y no tanto dando su testimonio para dar cuenta de lo que significó este tipo para la música popular, y que a pesar de no tener ni una sola canción con letra, estaba muy al tanto de lo que pasaba en la sociedad norteamericana, y con canciones como Alabama dejaba testimonio con su saxo de lo que sucedía en la realidad jodida norteamericana, sobre todo si era joven y afroamericano. A disposición de todos aquellos que tengan el soporte de Netflix, entonces Chasing Train, si no estás afuera o te das maña internetica, y seguramente vas a ver un muy buen documental de una de las personalidades más relevantes en la historia del jazz, del que vamos a escuchar ahora, Two Pass Hit. We'll be right back. a su modo un rockero también, John Coltrane, por su estilo de vida, por su forma de expresar su música. Y si te interesa, puedes ver entonces Chasing Train, este documental que pone Netflix a disposición. Y si no, date maña y búscalo por ahí, porque realmente vale la pena, uno de los 5 pesos pesados del jazz. En un rato volvemos con más Otro Día Perfecto, se llama esto, ¿no? Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Otro Día Perfecto. El 23 de noviembre de 1996 fue un día parecido a este, pero hace 22 años. La única diferencia es que cayó sábado. Ese día se llevó a cabo en el Estadio Ferro un evento llamado Festival Alternativo. ¡Hola! Muy bien, nosotros somos los tres Soda. Con Tweety y los hermanos Fingers también. Ahora, palmas alternativas. A ver las palmas alternativas. Se llevó a cabo en 2 días, el 23 y el 24 de noviembre de 1996. Se presentaron entre otros Nick Cave, Cypress Hill, Silverchair, Los Visitantes, Caballeros de la Quema, Los Curiaki, Marilyn Manson, Los Cadillac, Masacre, Bersuit, Los Baba, Divididos y Soda Stereo. Esto que suena, claro está, es parte de la performance de Soda aquella noche. Tocaron 16 canciones, abrieron con un cover de Box Day y tuvieron de invitada a Andrea Echeverri y a Terciopelados para la Ciudad de la Furia. Efemérides vivas esta noche en OTP. Hace exactamente 22 años, un día como hoy, salvo que era sábado. En vivo en el Estadio Ferro, Soda Stereo entregaba este Ángel Eléctrico. Ahí va la tempestad, ya parece un paisaje habitual, un árbol color sodio, la caída de un ángel eléctrico. Tengo estática y no querría lastimarte de nuevo. Volví solo y cargado por la caída de otro ángel eléctrico. En cables, estoy al filo de la resignación. Debe ser el hábito de esperar que algo quiebre el unísono. De mirarme a los ojos, aún tengo al sol para quebrar tu sombra. Hoy caí al dejarte sola. Ya pagué por quebrar la calma. ¡Eh! causa que tiene ya su tiempo y sus años de radicación, me refiero a la ruta del dinero K, así es conocida mediática y periodísticamente la causa. El Martín Fierro de Oro es para... ¡Jorge Lanata! ¡Periodismo para todos! ¡El 13! Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Ahora es impresionante. Pon las imágenes, si las tenés, cuando ellos cuentan la plata. Sí, la rosadita. Sí, la rosadita. Claro, sí. Lo usé, y lo usé para lastimar. ¿Por qué? Porque Barrebuevo que me dijo, pibe, te van a matar. Hablé con Lázaro, Lázaro me dijo que te va a matar. Usted lo ha escuchado, a Federico Láscar, frente al tribunal oral ayer que está juzgando a Lázaro Báez, desmantelando otra mentira. Tenés que hablar. ¿Cómo así? Tenés que ir a la cámara. Contá todo. Sí. ¿Me entendés? Mirá que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Mira, por más que te sientas... La famosa rosadita. Bueno, el doctor Casanero tenía prácticamente dormida la causa hasta que apareció ese video. Y ahí empezó a moverse un poco, qué sé yo, y fue a fondo con Lázaro Báez, con Fariña, con el Áscar y compañía. Es importante, no te lo van a mostrar en otros canales, no lo vas a leer mañana. De hecho, hoy solamente Tuni Colman en Página 12 reveló esta información. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo. Lo mismo que ahora Bonadío y Stornelli quieren hacer con el tema de los arrepentidos. Otro día perfecto. Además, es legítimo mencionar que la Cámara Federal, la IRURSUM, ha decidido que el tema de los aportantes truchos debe ir a un juzgado electoral, no a la justicia federal, ¿no? Eso implica, digamos, que las sanciones que puedan caberle a la Alianza Cambiemos sean bastante menores que las que podrían haberle cabido si llegaba a un tribunal federal. Pero esta semana escuchamos en el juicio que se está siguiendo contra Lázaro Báez, que hace bastante tiempo que ya está preso, y con parte de su familia, este juicio que se le está llevando adelante por la supuesta ruta del dinero K, a Federico Láscar. Federico Láscar fue una de las personas que mencionó cómo supuestamente operaba o cómo era esta ruta del dinero K en el 2015, en el programa Periodismo para Todos, que encabezaba Jorge Lanata. Programa y año que le valió el Martín Fierro, varios Martín Fierro, y además Martín Fierro de Oro. Digo, como para tener en cuenta también hasta qué niveles llegó esa exposición de la ruta del dinero K. Lo cierto es que, en definitiva, más allá de lo que alguien pueda decir frente a una cámara y en un programa de televisión, vale y cuenta lo que diga frente a un tribunal. Y cuando Federico Láscar esta semana tuvo que encarar el tribunal y decir, yo dije esto, yo dije lo otro, reconoció que fue apretado y presionado por Jorge Lanata, por Luis Barrio Nuevo, que muy suelto de cuerpo dijo que lo tuvo como 3-4 meses en su casa y lo presionó para que efectivamente diga ante las cámaras lo que finalmente dijo y que por eso también iba a cobrar, que se trató de una operación política, nada más y nada menos. Precisamente el mismo día o la misma semana, vamos a decir, en la cual el Grupo Clarín y el portal Infobae recibieron una condena por otra fake news en contra de una persona que mencionaban de estar tirándole piedras a Mauricio Macri. Digo, me parece que estamos llegando a límites en lo que tiene que ver con la manipulación de la información demasiado grandes y que están teniendo costos muy elevados en cuanto a lo que significa cómo vamos a salir de todo este entuerto. ¿A qué hago referencia? A que es muy probable que también la elección de 2015 haya tenido mucho que ver y haya pasado mucho por el tamiz de todo lo que publicó y de todo lo que dijo Jorge Lanata ese año. Y entre todas las cosas que dijo ese año, tuvo que ver esta supuesta ruta del dinero acá. Hay que llegar a 2019, ¿eh? Hay que llegar y pegarles un cachetazo en las urnas. Ahora Motley Crue, a 15 minutos para medianoche. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Hablar de lo nuevo de los Stones es un tanto ambiguo. Los tipos editaron solo 4 discos de estudio en los últimos 24 años. Sin embargo, hace unos días salió a las pistas esto. Ladies and gentlemen, would you please welcome Whoopi Goldberg. Good evening. say, because I'm here to do one thing and one thing only. I'm here to introduce the band. That brought music to us that our parents told us we probably shouldn't be listening to. But a lot of our parents are here tonight. A lot of people have tried to mimic this band, but couldn't do it because there's only one. So I'm honored and proud and pleased to introduce the world's greatest rock and roll band, ladies and gentlemen, the Rolling Stones! Se trata de Blue Lounge Uncut, que muestra completo por primera vez el show del 25 de noviembre del 94 en el Joe Robbie Stadium de Miami. Lo nuevo de los Rolling Stones. Uncut fue dirigido por David Mallet, un especialista en la materia que ha trabajado con todo el mundo, desde Queen, pasando por Bowie, Gabriel, Kiss, hasta AC/DC, por mencionar algunos. El formato de Blue Lounge Uncut incluye completo el mencionado show en Miami. Los formatos visuales muestran algunas perlitas más de otros conciertos de aquella gira del 94, que es la que los trajo por primera vez a Argentina. Okay, we got a new song for you. I like it, this one. I already checked this one's going. I go wild. Esta noche en ODP te contamos algunas cositas y sobre todo escuchamos algunas canciones de Blue Lounge Uncut. De algún modo, lo nuevo de los Rolling Stones. Grabado en vivo en Miami en 1994. The Rolling Stones. Esto es, como decía Mick, I Go Wild. You whip me, I'm hurting, abuse me, but certain and slavery should not exist. Defeat. I'm a raggedy dog dying in the street. The godforsaken and shanty town where gangs of children. Uncut, grabado en vivo el 25 de noviembre de 1994 en el Joe Robbie Stadium de Miami. Es el nuevo material audiovisual de los Rolling Stones, aparecido hace unos pocos días, con algunos invitados célebres como Sheryl Crow, Robert Cray y Bo Diddley. De toda esa cantidad de clásicos inoxidables que tocaron esa noche, nosotros decidimos quedarnos con esta. Los Rolling Stones a 5 minutos para medianoche. En otro... otro día perfecto en vivo a través de FM en Tránsito del 93.9. Ya sabes a lo que nos dedicamos. Con Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Foco Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Me dijo el ministro mientras pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mangares de debajo. Dice, nosotros a Tata le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien, ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan todo el mosca, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía, no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana se... para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Trump, Trump. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos... un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio, a mí... No solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal, pero no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor, por quién. Es como si estar peor fuera un designio astral, como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Otro día perfecto. Lo que acabas de escuchar fue grabado hace 20, 25 años. Por lo menos. Pero podría haber sido grabado anoche tranquilamente. Nos empezamos a ir, como siempre, sobre medianoche. Freites te regala un reggae. ¿Te suena esta?